En este jueves, recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús tomó la palabra y dijo: «Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave, y mi carga liviana». Palabra del Señor. Dice la tradición de la Iglesia que en los comienzos del cristianismo los paganos decían con admiración sobre los cristianos: «Miren cómo se aman». Incluso el libro de los Hechos de los Apóstoles dice algo similar: todos los creyentes se mantenían unidos. Esto no es la expresión de una utopía o solo de un ideal a alcanzar, sino que de una realidad que es posible vivir. Vos y yo seremos discípulos de Jesús si los demás pueden decir de nosotros y de nuestras comunidades: miren cómo se aman de una manera especial, ahí hay algo distinto. Este debería ser nuestro distintivo, nuestro sello, porque si no amamos como nos ama Jesús, de nada sirve que hablemos de Él. Los que no creen en el amor solo van a creer si nos amamos, no si hablamos del amor con palabras lindas, porque como dice San Ignacio, el amor debe ponerse más en las obras que en las palabras. ¿Cuántas desilusiones en nuestras comunidades por no vivir esto tan básico y elemental del Evangelio? ¿Cuántas personas se alejaron de la Iglesia porque no supimos amarlos y amarnos entre nosotros? ¿Cuántas veces perdemos el tiempo en mil estrategias pastorales de evangelización y no somos capaces de vivir lo más esencial que Jesús nos pidió? Por eso Jesús les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas, porque no hace falta cosas para amar, solo es necesario el corazón. Eso decía el Evangelio del domingo, que para llevar su amor no hacen falta muchas cosas, sino el deseo de amar y ser amado, el deseo de mostrar con la propia vida que todos fuimos creados para asemejarnos a Él. Este debería ser nuestro mayor anhelo en una comunidad cristiana: no tener muchas cosas, no buscar tener más de lo que tenemos y fundamentalmente andar de dos en dos, amando y reflejando el amor de Jesús, el buen olor de Jesús por todos lados. Hoy podemos detenernos en tres momentos de algo del Evangelio, de este Evangelio tan cortito, pero tan lindo. No importa que sea corto, acordémonos que una palabra del Señor bastará para sanarnos. Con solo escuchar una palabra que el Señor nos quiera decir, Él puede tocar nuestro corazón y ayudarnos a caminar en este día y durante toda la vida. Primero, Jesús dice que vayamos a Él. Vengan a mí. Jesús nos invita a ir a Él. Jesús nos invita a darnos cuenta que de alguna manera todos tenemos o tendremos alguna vez aflicciones y agobios. Por eso para ir a Jesús hay que sentirse necesitado, sentirse con alguna aflicción o agobio. No es que tenemos que buscar sufrir, obviamente, pero sí debemos darnos cuenta que todos tenemos de alguna manera algún sufrimiento, abierto o escondido. Lo que pasa es que la vida de hoy parece que nos tapa todo, nos anestesia los problemas, no nos damos cuenta. Sin embargo, ¿qué hombre puede decir que en algún momento de su vida no tiene alguna aflicción, algún agobio? Por ahí vos estás sufriendo en algún sentido, tal vez la pérdida de alguien, estás sufriendo tus propias debilidades, tus propios pecados, o el agobio de tu trabajo, de tu estudio, de tu incapacidad, o te cuestan muchísimo las cosas. Bueno, anda Jesús. Jesús te dice: vení a mí, que yo te voy a aliviar. Y ese ir a Jesús es buscarlo en su palabra, en esto que estamos haciendo de escuchar su palabra. Es buscarlo también en la Eucaristía, obviamente, buscarlo en la oración, en alguien que me escuche y que sea instrumento de Dios. Es buscarlo en los más pobres, en donde se revela de una manera especial. Ir a Jesús, eso es lo que nos tiene que quedar hoy en el corazón. Jesús nos dice: vengan a mí, que yo los aliviaré. El segundo momento a considerar es que el Señor nos invita a aprender de Él. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Paciente y humilde de corazón, dice otra traducción. Esa es la gran virtud que el Señor nos invita a imitar en el Evangelio. Aprender de su humildad,